Este programa describe el hipotético escenario de un primer contacto con inteligencia extraterrestre. Las escenas son ficticias. Amanecer del 12 de octubre, Hot Creek, California. A 5 horas al sur, el Instituto SETI Mountain View, California. Estado, señal detectada. Encuentros alienígenas. El mensaje. Capítulo 1. Llega un mensaje. Es una mañana fresca de otoño. Nos levantamos, nos preparamos para ir a trabajar e ir a la escuela, o nos arrepentimos de una noche de fiesta, un día como otro cualquiera. Solo que hoy, para 7.000 millones de personas, el significado de la vida va a cambiar. Es una señal del cosmos. Un mensaje que responde a la pregunta más profunda que se ha hecho jamás nuestra especie. ¿Estamos solos? Una señal del espacio sería como si alguien llama a tu puerta una noche oscura cuando no esperabas a nadie. No solo sería lo más genial que ha ocurrido jamás. Sería el mayor descubrimiento de la historia de la ciencia, de la historia de la humanidad. Habría un antes y un después en la historia tras este descubrimiento. Una cosa sí cambiará nuestra civilización por completo. Tendremos que volver a empezar desde cero. Pero si esto es una señal del otro mundo, ¿quién la está enviando? Normalmente asumimos que si recibimos una señal será de una sociedad más avanzada que la nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser los extraterrestres menos avanzados? Bueno, por supuesto, pero no construyen potentes transmisores de radio. Así que tienen que tener por lo menos nuestro nivel de tecnología para que los oigamos. Solo llevamos 100 años con tecnología. Esos son 100 años en la historia de una galaxia de 10.000 millones de años de antigüedad. Cualquier señal que detectemos va a ser de una civilización más antigua. Y me refiero a cientos de miles de años. Todas las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. En un universo tan vasto, la señal del centro de la Vía Láctea tardaría 26.000 años en llegar aquí. Lo que significa que quien la haya enviado o ya no está, o está mucho más avanzado de lo que podamos imaginar. En el reloj del cosmos solo llevamos aquí un milisegundo, pero en nuestra breve existencia, los humanos hemos dejado constancia de nuestra presencia. ¿Cómo estáis, niños y niñas? Hace tiempo que emitimos señales de nuestra presencia. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, la Tierra empezó a brillar con señales de radio que podrían alertar a algunos extraterrestres curiosos de que estamos aquí. Desde las primeras transmisiones chirriantes de radio a la banda ancha actual, llevamos más de un siglo gritándole sin querer al cosmos. Yo amo a Lucy, abandonó la Tierra hace 50 años y ha pasado por 10.000 estrellas. Las estrellas más cercanas han visto los Simpson. Las ondas de radio se disipan a medida que avanzan, pero nunca desaparecen. Dentro de 500 años luz, los honeymooners serán un susurro sobre el sonido de fondo del espacio. Pero entonces habrán pasado por 1 millón de estrellas. Si pueden captar nuestra televisión, entenderán nuestros idiomas. Podrían saber tanto sobre nosotros como nosotros mismos. Soy idiota. Nadie lo sabe mejor que tú. Ni siquiera sé yo lo idiota que soy. Si Ralph Grandem es nuestro embajador, ¿quién sabe lo que un extraterrestre inteligente pensará de nosotros? Si la Tierra tiene un felpudo de bienvenida, está en Mountain View, California. SETI es el programa de búsqueda de vida inteligente y es el programa más audaz hasta el momento dedicado a la búsqueda de extraterrestres para ver si realmente existen. Docenas de mentes trabajan para entender miles de millones de años de historia evolutiva. Examinan cómo la vida en nuestro planeta pasó de química a biología, para aprender si puede haber ocurrido en cualquier otro lugar. Al frente de todo está la directora del SETI, Jill Tarter. En el Instituto SETI trabajan más de 150 personas. Tenemos astrónomos, biólogos, químicos, geólogos. Cuando enfocamos las antenas hacia un sistema de estrellas cercano en el que pensamos que podría haber un planeta con vida inteligente, tratamos de encontrar indicios de tecnología alienígena. Estamos buscando señales que la naturaleza no puede producir. Toda estrella, galaxia o agujero negro en el espacio emite una cacofonía de muchas frecuencias de radio. Jamás una sola. Así que una frecuencia comprimida en un solo canal indica claramente que ha sido creada por un ser inteligente. Capítulo 2. ¿Es real? Unas horas después de recibirlo, los científicos del SETI verifican si el mensaje es real. En el SETI tenemos un gran problema y está empeorando cada vez más. Lo llamamos el problema de las interferencias de radio. Encontramos muchas señales fuertes, pero la mayoría de ellas no son extraterrestres. Son la contaminación de radio, satélites, aviones y móviles. Hasta que no hayamos descartado todas las posibles fuentes humanas, no podemos descorchar la botella. El método de escucha en busca de vida alienígena se inició en 1960, cuando el astrónomo Frank Drake se convirtió en la primera persona a la escucha de señales de radio alienígenas. No tenemos por qué asumir una supercivilización. Solo tienen que ser como nosotros para que podamos encontrarlos. En cierto modo, seguimos haciendo lo mismo que en 1960, aunque la tecnología ha mejorado mucho. Los experimentos hoy se consideran un millón de millones, un millón, sí, más efectivos que el primer experimento. Lo más parecido que tiene la Tierra a una central telefónica para extraterrestres está oculto a la sombra de las Cascade Mountains en California. Es el panel de telescopios Allen y es el único radiotelescopio a gran escala que el SETI tiene siempre a su disposición. Estamos delante de una de las 42 antenas del panel de telescopios Allen. Cada uno de los platos es pequeño, está diseñado para que sea fácil y barato arreglarlo, pero cuando la matriz esté completa constará de 350 platos, que combinados tendrán la potencia de un radiotelescopio de 800 metros de ancho. Podrá captar una transmisión de un megavatio emitida a 1000 años luz y dibujar el mapa de todo el cielo visible en un día y una noche. No podemos verlas y no podemos oírlas, pero la Tierra está inundada con señales de radio. Pero las señales de radio de otras estrellas nos llegan a distancias tan lejanas que son increíblemente débiles. La potencia de las señales de radio se mide en yankis, una pequeña unidad de densidad energética. Equivale a 10 elevado a la menos 26 vatios. Cuando llegan al Allen, estas señales de radio tienen menos energía que un copo de nieve al tocar el suelo. Nos encontramos en el interior del telescopio. Es como un diapasón cósmico. Y las púas largas son sensibles a las ondas largas. Las púas más cortas son sensibles a las ondas más cortas. Cuando usamos este tipo de telescopio, podemos ver 9.000 millones de canales distintos. La matriz de telescopios permite a los investigadores del SETI escuchar todas las frecuencias de radio de microondas constantemente. Pero 9.000 millones de frecuencias las 24 horas del día significan muchos números que procesar. Es el Everest que los aventureros del SETI tienen que escalar a diario. La Universidad de Berkeley, el astrónomo Dan Wermeer ha encontrado una forma de hacer eso. Supervisa un experimento pionero que aborda 1 millón de millones de bytes de datos al día. Es el llamado SETI en casa. Puedes ir a nuestra página web y bajarte el programa salvapantallas gratuito SETI@home y te asignaremos un trozo de cielo. Pero en lugar de mostrar fotos bonitas, tu ordenador estará buscando el murmullo débil de una civilización distante. Ha Hasta ahora, 8 millones de personas se han instalado el salvapantallas. Su potencia colectiva de procesado forma uno de los mayores superordenadores del planeta. Sin ellos, quizás podría llegar una señal y pasar desapercibida. Yo creo que si alguien encuentra una civilización distante, no será un experto del SETI ni un científico. Podría ser cualquier habitante de este planeta. En otras palabras, tu portátil podría ser el portal a ET. Pero esta subcontratación puede conllevar ciertos riesgos. ¿Se filtrará? Seguramente. Hemos tenido un par de falsos positivos y, aunque nadie se lo dijo a nadie a propósito, se acabó filtrando. Capítulo 3. Corre la voz. A medida que corre la voz del mensaje extraterrestre, los científicos se apresuran a ponerse al día. Los investigadores del SETI tardan en confirmar que la señal no es de origen natural y que no es humana. Una civilización alienígena ha abierto un canal con la Tierra, pero ¿estamos preparados para lo que nos puedan decir? Creo que tenemos suficiente ego para estar listos si encontramos vida microbiana, insectos. Vale, creo que eso podemos aceptarlo. El día que descubramos vida más inteligente que nosotros, nos volveremos locos. Tras medio siglo escuchando y unos miles de años preguntándonos, hemos captado una transmisión extraterrestre. Pero no ha sido un científico en busca de alienígenas, sino alguien externo. Inmediatamente se corre la voz. Es un día de descanso para los escépticos. Al principio parece más bien la noticia rara del día que la noticia del milenio. Pero esta vez es cierto. No sabemos quiénes son, dónde están ni lo que quieren. Solo sabemos que nos hallamos al borde de un nuevo universo. Primer contacto. No estamos solos. Capítulo 4. El mundo reacciona. Esta señal no llega a California, al telescopio Allen, al Instituto SETI o a los Estados Unidos. Esta señal llega a todo el planeta. Esa información es propiedad de la humanidad. Los gobiernos y los ejércitos quizás quieran controlar la información, pero no hay forma de detenerlo. El público ya lo sabe. Creo que si captáramos una señal extraterrestre potente, la gente se volvería loca. Creo que en general sería una locura buena en muchos sentidos, pero también tendría sus consecuencias negativas. Una vez abierto un canal al cosmos, ya no hay marcha atrás. Adelante. En cuanto el mundo lo sepa, todas las antenas de satélite del mundo apuntarán en esa dirección del cielo gritando... ¡Eo! De hecho, el mundo transmitirá y se producirá una gran cacofonía. Una gran muestra del carácter que tenemos ahora como especie. Cualquiera que oiga mi voz. Extraterrestres, ¿cómo va? Por favor. Nuestro mundo estalla con comunicaciones a medida que la gente trata de establecer contacto como puede entre ellos y con el cosmos. No sabemos si nuestros vecinos cósmicos son amistosos u hostiles. Pero sabemos que la señal contiene muchos datos y que tardaremos en descifrarlos. En cierto modo, es como recibir un regalo de tu tío peculiar. En cuanto lo abres, lo desenvuelves y lo sacas de la caja. Lo miras y exclamas, ¿qué demonios es esto? Examinando las coordenadas, los astrónomos saben dónde se ha originado la señal. Pero es extraño, porque esa dirección no contiene ningún sistema de estrellas visible. Así que, ¿Dónde están? Capítulo 5. Inventando una nueva ciencia. Los científicos del SETI llevan cazando extraterrestres durante décadas, luchando contra la percepción de que su ciencia no lo es en realidad. El público en general confundía terriblemente la exploración científica que tratábamos de llevar a cabo con los hombrecillos verdes. Al principio, los pioneros Jill Tarter y Frank Drake formaron equipo con el mayor embajador del SETI, el difunto astrónomo y apreciado icono científico Carl Sagan. Mi padre solía decir, mira a una estrella de mar y mírate a ti mismo. Viniendo del mismo mundo, ya sois totalmente distintos. Imagina lo distinto que será algo que venga del otro mundo. El SETI aplica rigor científico a un campo sin especialización. Pero el primer paso fue una ecuación revolucionaria que calcula las probabilidades de que encontremos seres a los que estudiar. La ecuación Drake es un sistema que desarrolló Frank Drake para calcular el número de civilizaciones con las que nos podríamos comunicar en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. La ecuación empieza con la estimación de 200.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Y luego te preguntas, bien, ¿cuántos planetas giran alrededor de cada estrella? Los dos siguientes factores de la ecuación calculan cuántos de esos planetas han visto emerger la vida. Sigue una estimación de cuántas de esas poblaciones son inteligentes y cuántas cuentan con la tecnología para comunicarse con nosotros. Finalmente, ¿cuánto tiempo perdurarán esas sociedades antes de extinguirse o autodestruirse? Aunque la fracción solo llega al 5%, significa que el universo podría ser el hogar de miles o incluso millones de civilizaciones. Durante los últimos 50 años, la ecuación ha sido un misterio, porque desconocíamos la mayoría de los valores. Pero eso está cambiando porque actualmente los científicos terrestres están espiando nuevos mundos que podrían ser como el nuestro. El lanzamiento del cohete Delta II para la misión Kepler. En marzo de 2009, finalmente lanzamos la misión Kepler con el objetivo de encontrar planetas del tamaño de la Tierra alrededor de estrellas como el Sol. Identificamos a 1.235 candidatos en los primeros 120 días. Hace solo 20 años creíamos que esos planetas eran muy escasos, pero la misión Kepler ha encontrado casi 10 candidatos planetarios al día y sigue sumando. Para encontrarlos, se queda mirando fijamente a las estrellas hasta que una parpadea. Observamos los planetas de este modo. Cuando un planeta vuela entre nosotros y la estrella, proyecta una sombra en nuestra dirección. Para captar estas pequeñas sombras, la Kepler utiliza la cámara más grande que la NASA ha lanzado jamás, con una resolución de 95 megapíxeles, 10 veces la potencia de una compacta normal. Las imágenes han ayudado a los astrónomos a calcular que los planetas superan a las estrellas en proporción de por lo menos 2 a 1. Si un pequeño porcentaje de todas las estrellas tiene una prima de la Tierra, por decirlo así, eso significa que existen miles de millones de planetas similares al nuestro solo en nuestra galaxia. La misión Kepler podría responder a una de las preguntas más antiguas y profundas que se ha planteado la humanidad. Incluso los antiguos griegos tenían la hipótesis de que, como los granos de trigo en un trigal, nosotros probablemente éramos solo un grano y había muchos más. Y creo que si encontramos otra civilización, encontraremos muchas más. La pregunta es, ¿cómo reaccionaría nuestra especie? ¿Los humanos aceptaremos lo desconocido o huiremos despavoridos? Cuatro semanas después del contacto, ha pasado un mes desde que la Tierra recibiera un mensaje del espacio exterior. Las aguas se han calmado un poco. La vida, para la mayoría de nosotros, ha vuelto a la normalidad, aunque la normalidad ya no es lo que era. Así que hemos descubierto que no estamos solos en el universo. Eso lo cambia todo, pero no podemos permanecer en estado de pánico para siempre. El universo ha cambiado, pero yo todavía tengo que sacar la basura. Para muchos, las noticias son demasiado extrañas y lejanas como para afectar a su vida cotidiana. Otros están más preocupados por la idea de tener vecinos alienígenas. En todo el mundo, los científicos se abalanzan sobre el mensaje tratando de descifrar su significado. Capítulo 6. Descodificando el mensaje. Cuando encontremos una señal, los astrónomos y los científicos tardarán un poco en determinar la naturaleza de esa señal. Se necesita tiempo porque primero los científicos tienen que aprender un idioma extraterrestre. No decodificamos a las otras especies animales de la Tierra. Hemos escuchado a las ballenas. Puede que sea una llamada de apareamiento. Puede que descifren ecuaciones. No tenemos ni idea. Doug Bacock es el director de composición de mensajes interestelar del Instituto SETI. Su trabajo consiste en pensar como un alienígena. Investiga formas en las que un extraterrestre podría comunicarse a través del cosmos y lo que podría decir. Muchos investigadores del SETI dicen que si recibimos un mensaje de otra civilización estará escrito en lenguaje matemático, porque necesitas las matemáticas para crear la tecnología de los instrumentos de transmisión que nos permiten cruzar las distancias interestelares. Sea cual sea el mensaje que nos envíe una civilización extraterrestre, estará filtrado a través del lenguaje de los ordenadores, es decir, ceros y unos, en código binario. Lo primero que haremos es buscar un patrón repetitivo, quizás una secuencia numérica, quizás reconoceremos un marco de una imagen. Un mensaje alienígena puede ser demasiado extraño o avanzado para que lo entendamos, pero esto tiene un lado positivo. Si mandan la señal a propósito, la mandarán sin encriptar. Querrán que descodifiquemos el mensaje. Nos lo pondrán fácil. 5 semanas después del contacto, los criptógrafos que estudian la señal han dado el primer paso para descodificar el mensaje. Empieza con una serie de pulsos electromagnéticos que los investigadores identifican rápidamente con una secuencia de números. Un tono, luego 2, seguido de 3... 5, 8 y 13. A medida que la secuencia avanza, los científicos se dan cuenta de que los valores corresponden a una famosa serie matemática conocida como la secuencia Fibonacci. Es una cadena de números donde cada número equivale a la suma de los 2 que le preceden. La serie Fibonacci nos habla de un fenómeno ligado a la estructura del universo. La vemos vinculada a patrones de la naturaleza. La vemos en la espiral de una galaxia o en el caparazón de un nautilo. Si recibiéramos un mensaje con la serie Fibonacci, lo que nos estaría diciendo básicamente es que proviene de seres inteligentes. Cuando alcanza el número 4181, el mensaje deja la serie Fibonacci y pasa a otros patrones de igualdad numérica, variables, comparaciones numéricas y constantes. Los científicos se dan cuenta de que la primera parte es una clave, una piedra de Rosetta matemática, que nos ayudará a leer el resto de la transmisión. Y eso les lleva a creer que el mensaje va dirigido a nosotros, a los habitantes de la Tierra. Nos lo han enviado a propósito, a diferencia de los mensajes que nosotros lanzamos al espacio. Capítulo 7. Mensaje en una botella. Los humanos hemos estado lanzando mensajes como mensajes en una botella, a ciegas, sin saber quién los iba a recibir. Y normalmente suelen ser de 2 categorías distintas. La primera categoría es puramente tecnológica, para que vean lo que podemos hacer, pero la segunda es más subjetiva. Trata sobre quiénes somos los humanos y las cosas que nos importan. En 1977, la NASA envió la ilustración más completa de la vida en la Tierra jamás pensada para una civilización extraterrestre. Hoy, ha llegado más lejos que cualquier otro objeto hecho por el hombre. La Voyager 1 y la Voyager 2 tenían bastante energía como para salir del sistema solar. Y Carl Sagan sugirió a la NASA que les pusiera estos mensajes porque estas naves iban a continuar flotando por el espacio esencialmente para siempre. Tardará 80.000 años en acercarse a otra estrella, pero ahí va. Cada una de las ondas Voyager lleva un disco de fonógrafo chapado en oro. como una cápsula del tiempo con imágenes y sonidos de nuestro planeta. El sonido de las olas, de las risas, el rugido del motor de un cohete Saturno despegando hacia la Luna y música. Carl quería poner música en el disco porque pensaba que era un buen indicador del nivel de progreso y de la naturaleza de nuestra civilización. Y luego están las voces. Saludos en 55 idiomas. Saludos a todos. Una de las voces fue más fácil de convencer que las otras. Mis padres me plantaron delante de un micrófono en Ithaca, Nueva York, cuando tenía 6 años, así que dije... Hola de parte de los niños del planeta Tierra. Hoy la voz del pequeño Nick Sagan se encuentra a 18.000 millones de kilómetros de casa y viaja a 16 kilómetros por segundo a través del espacio interestelar. La ciencia, aunque de base es realista, es de naturaleza optimista. Enviar una muestra de quiénes somos a la gran inmensidad del espacio dice algo sobre la aspiración humana. Tratamos de demostrar que somos atrevidos y aventureros. La verdad es que mentimos. En ningún lugar de esa grabación hay imágenes de ciudades contaminadas ni de guerra. Así que, si recibimos un mensaje de una tecnología extraterrestre, quizá nos paguen con la misma moneda. Nos dirán lo que ellos aspiran a ser. Los mensajes de las Voyager no fueron nuestro primer intento de comunicación. En 1974, el astrónomo Frank Drake envió un mensaje utilizando el transmisor de radio más potente del mundo, el Observatorio de Radio de Arecibo. Sigue siendo el único mensaje de radio enviado por la Tierra. El mensaje contiene un sistema numérico basado en el código binario de nuestros ordenadores. El mensaje consiste en 1679 ceros y unos, el producto de dos números primos, 23 y 73. Cuando se ordenan en 23 filas y en 73 columnas, los unos forman imágenes primitivas cuya idea es muy clara. Describe una molécula de ADN. Está el boceto de un humano. El sistema solar con una indicación de que vivimos en el planeta número 3, la Tierra. Está increíblemente bien construido. Coge mucha información importante y la condensa de una forma muy sucinta. Lo cual es genial cuando tratas de enviar un mensaje para que lo entienda tanta gente como sea posible que esté ahí afuera. También era un mensaje para nosotros que decía, si nosotros podemos hacerlo, otros también podrán. Pero existe un debate entre la comunidad científica sobre si deberíamos enviar estos mensajes o no. Algunos dicen que es peligroso, que ponemos en peligro el planeta entero, porque si lo recibe una especie agresiva, quizás venga a destruir la Tierra. 8 semanas después del contacto, tras unas semanas de recibir el mensaje de una civilización alienígena, los astrónomos y los analistas están desvelando su significado. Lo más importante, mientras tratamos de entender el mensaje extraterrestre, es estar abierto a nuevas posibilidades. Tenemos que mirar este mensaje desde tantos puntos de vista como podamos, con la esperanza de que uno de ellos nos ayude a descifrarlo. Capítulo 8. Un regalo. El desafío con un mensaje extraterrestre no es solo descodificarlo, es entenderlo. Si están mucho más avanzados, puede que sepan cosas que nosotros no sabemos, o que su inteligencia sea totalmente distinta a la nuestra. Van a ser tan distintos de los humanos que es inimaginable lo que pueden decidir decirnos. Nuestro orgullo exige que nos digamos a nosotros mismos que somos lo bastante inteligentes. Supongamos que son mucho más inteligentes que nosotros. Que para ellos seamos como un mono para nosotros. De algún modo, creo que un mensaje extraterrestre es más como un test de manchas. Puede decir más de nosotros de lo que dice de los alienígenas. Vamos a proyectar nuestras suposiciones, nuestros miedos, nuestros deseos en ese mensaje. Así que es importante que sepamos dejar de lado nuestras propias expectativas para poder entender el mensaje en sus propios términos. ¿Fin del mundo? 9 semanas después del contacto. Con la ayuda de supercomputadoras para descodificar, los investigadores han descifrado casi toda la primera parte del mensaje. Pero la segunda sigue siendo un misterio, hasta que empiezan a reconocer cómo lo han codificado. Nuestras tecnologías usan un código que está en todo lo que hacemos. En nuestros móviles, nuestros televisores, internet. Todo lo que utilizamos a diario es gracias a que alguien ha pensado. Así funciona esta máquina y este es el código. El lenguaje de codificación extraterrestre es tan elegante y complejo que hace que nuestro software digital más avanzado parezca un grabado en piedra. Tiene el potencial para revolucionar nuestro mundo. Si tienes un código mejor, si tienes un código más robusto, si tienes un código menos complejo que realiza la misma tarea, hace que las cosas sean más fáciles, hace que las cosas sean más eficientes y abre muchas puertas. El descubrimiento del código no solo pondría el contenido de la Biblioteca del Congreso en el ojo de un alfiler. Puede aumentar la potencia de todos los ordenadores del planeta por 1000 y hacer que todo, desde nuestros teléfonos a nuestros coches, sea radicalmente más eficiente. Pero hay mucha gente que no se fía de este aparente regalo del espacio. Dicen en Star Trek que te guardes de los romulanos que traen regalos. A ver, los extraterrestres nos podrían ofrecer regalos por muchas razones. Podría ser una muestra de amistad, podría ser una forma de entenderlos mejor, o podría ser una forma de destruirnos. He recibido llamadas de gente que pregunta, ¿cuáles son los planes de nuestros gobiernos en caso de que recibamos una señal? ¿Existe un plan de contingencia? Bueno, no he oído nada de eso, no creo que estemos preparados para eso. Capítulo 9. Lucha de poder. Pero ahora los gobiernos exigen un papel más importante a la hora de diseminar la nueva tecnología. La ciencia piensa como los piratas informáticos, que la información quiere ser libre y que hay que compartirla para que la gente esté informada. Los gobiernos quizás reaccionen de una forma distinta. Alguien está utilizando una tecnología al límite de nuestra comprensión. Muchos gobiernos considerarían esto una amenaza. Los líderes mundiales están reiniciando una conversación que no han tenido en mucho tiempo. De vez en cuando, pienso lo rápidamente que dejaríamos de lado nuestras diferencias en todo el mundo si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de otro mundo. El SETI surgió en medio de la carrera espacial de la Guerra Fría, cuando las potencias mundiales se enfrentaban por encima de la atmósfera. Es muy irónico. Cuando se creó el SETI de los Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban enfrascados en una disputa terrible, jugando a los espías. Occidente vigilando a Oriente, Oriente vigilando a Occidente. Y el SETI tiene algo de eso, hasta el punto de que tratamos de vigilar quién puede haber ahí fuera, pero no tiene nada que ver con esta guerra cáustica en la Tierra. Se trata de mirar hacia arriba y hacia afuera. Quizás lo que hay ahí afuera no es nuestro enemigo, quizás sea nuestro futuro. No somos el puntal de la evolución. Solo somos un resultado de la evolución. Me encanta la forma en que las innovaciones, la ciencia y la tecnología transforman nuestra vida moderna. Si avanzamos 100 años, 500 años, 1000 años, yo sueño con eso mañana. Quizás la tecnología es nuestro mayor triunfo, pero también podría ser nuestra perdición. Con el cambio climático, la sobrepoblación y la amenaza nuclear. De hecho, que una civilización avanzada haya llegado a mandar un mensaje podría ser lo más valioso que hayamos obtenido gracias a la tecnología. No creo que esa señal vaya a resolver nuestros problemas. Creo que tendremos que resolver nosotros esos problemas porque nosotros los hemos provocado. Pero el hecho de saber que de algún modo es posible sobrevivir la adolescencia tecnológica en la que nos encontramos, creo que eso es un mensaje muy importante. ¿Por qué iban los extraterrestres a molestarse en enviar un código? Sigue siendo un misterio, pero eso le ha dado a la humanidad la oportunidad de echar un vistazo a la mente de una inteligencia alienígena para ver qué nos pueden estar diciendo. Los investigadores del SETI esperan hallar la respuesta a medida que descifran la parte final del mensaje. Diez semanas después del contacto, Hace 2 meses y medio, los habitantes de la Tierra recibieron una transmisión que respondía a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos? Capítulo 10. Un mapa hasta ellos. El mensaje llegó en 2 partes. La primera era una piedra de Rosetta matemática, la clave para la segunda parte, que estaba codificada con un método radicalmente avanzado de encriptación. Los que procesaban la señal se dieron cuenta de que eso podría catapultar nuestras tecnologías décadas o siglos hacia adelante. Una vez descodificado, descubren un fichero de sonido desconcertante. Un clip repetitivo con una serie de tonos escalofriantes sobre un siseo áspero. Su significado es un misterio hasta que uno de los investigadores reduce la velocidad de la grabación y hace un descubrimiento sorprendente. Son los sonidos de las estrellas. Durante años, los astrónomos han estudiado las variaciones sutiles de luz de las estrellas. Lo llaman sismología estelar, aunque algunos lo ven como una musicología celestial. Así que esto que escuchamos son sonidos de estrellas, y esta es una estrella muy interesante. De hecho, está pulsando y oscilando. Y en muchos casos, estas pulsaciones y oscilaciones son de hecho ondas acústicas que están atrapadas dentro de la estrella. A medida que una estrella se agita, su superficie se ondula, causando variaciones minúsculas en la cantidad de luz que emite. Esas variaciones se pueden convertir en sonidos, una forma muy práctica de aprender sobre su estructura interna, su edad y su tamaño. Cada estrella canturrea una melodía única. Vale, lo que escuchamos aquí es el número 7671081, y esto es la estrella RR Lyrae, y pulsa de forma acústica. De hecho, sopla su atmósfera hacia arriba cada 12 horas, pero estos son 90 días de datos condensados en unos segundos, y estamos escuchando el mismo archivo de sonido una y otra vez. Los investigadores del SETI identifican los sonidos de 2 estrellas en el mensaje. Uno de los tonos es similar al que emite una enana blanca. Algunos lo denominan estrella muerta. Es lo que ocurre cuando una estrella en fase de gigante rojo se compacta hasta convertirse en una enana blanca, y es muy densa y más fría que muchas otras estrellas. Cuando lo escuchamos a velocidad lenta, el siseo del tono se convierte en un estallido rítmico. Es el sonido que emite una extraña clase de estrellas de neutrones llamadas púlsares. ¿Qué es un púlsar? Coge una estrella que explota, quedan restos que son extremadamente pesados y extremadamente densos. En lugar de tener el tamaño de un planeta, tienen el tamaño de una ciudad. Quizás tengan una longitud de 8 o 16 kilómetros, pero tienen la misma masa que una enana blanca. Las llamamos púlsares porque desde nuestra perspectiva emiten pulsaciones. Cuando los polos magnéticos están rotando, emiten estos grandes pulsos de energía, como destellos, destellos, destellos. Una forma de comunicarte con otra civilización es hablarles de astronomía. Al fin y al cabo, si estás buscando otra civilización, tienes que saber algo de astronomía. Así que un mensaje hermoso sería uno que habla de tu hogar, el sistema estelar en el que vives. ¿Podrían ser estos sonidos un mapa hacia un mundo extraterrestre? ¿Nos están diciendo estos seres de dónde vienen? Cada pulsar tiene una velocidad idiosincrática de pulsación. La belleza de esa pulsación es que nos revela la ubicación de donde surge ese mensaje, y es una forma muy adecuada de recordarnos que se trata de una civilización tecnológicamente avanzada. Cada nueva revelación sobre el mensaje trae una tormenta de nuevas preguntas que no tienen respuesta. Así que el público llena los huecos con sus esperanzas, sus sueños y sus peores pesadillas. 12 semanas después del contacto, a medida que los terrícolas se van acostumbrando a la idea de que hay alguien ahí fuera, lejos, llega otro mensaje. Y en esta transmisión, Hablan. Capítulo 11. Otro mensaje. Los extraterrestres nos han mandado una serie de frases sueltas, pero los investigadores del SETI no tardan en reconocerlas. Son nuestras. Una remezcla de los saludos grabados en el disco de la Voyager en 1977. En inglés. Hola, niños de la Tierra. En griego clásico. Venimos. Y finalmente en indonesio. Buenas noches, damas y caballeros. Adiós. Han utilizado nuestras propias palabras para crear un mensaje para nosotros. Nos han estado estudiando. Así que los extraterrestres han encontrado nuestra señal, saben que existimos. ¿Cómo van a averiguar más sobre nosotros? Una forma de hacerlo, lo que nosotros haríamos, es mandar una sonda. Cuando nosotros queremos saber más sobre nuestros planetas cercanos, enviamos sondas, así que parece lógico que ellos hagan lo mismo. No solo nos han visto, no solo nos conocen. Vienen de camino y no están lejos. La nave Voyager 1 está a punto de salir hacia el medio interestelar. La distancia entre las estrellas está al borde del sistema solar. No están a años luz en la otra punta de la galaxia. Están en nuestro patio trasero. La idea es que se acercan a nosotros y que vienen para una confrontación o una reunión. Creo que en ese punto, la certeza de que cada día están más y más cerca nos dejaría helados a todos. Si fuéramos a encontrar algo en nuestro propio sistema solar que viniera hacia nosotros, lo mejor que podríamos hacer es sentarnos a tomar algo, porque no hay mucho que podamos hacer al respecto. Y cualquier cosa que tengan intención de hacer, podrán hacerla, porque al fin y al cabo han logrado llegar hasta aquí. Los astrónomos enfocan sus oídos y sus ojos más avanzados hacia los confines de nuestro sistema solar. Nada. ¿Los viajeros alienígenas están ocultos? ¿Están esperando a manifestarse? Pongamos que eres una especie alienígena y eres benevolente. No quieres causar ningún daño. Estás buscando el momento adecuado para venir a saludar. ¿Qué momento es ese? Si eres una especie con moral, quizás no quieres hacerlo hasta saber que la gente no se va a volver loca y a sufrir ataques de pánico o a montar sectas apocalípticas y esas cosas. No quieres interferir en una cultura que todavía está tratando de avanzar. Nos podemos preguntar si estamos preparados para el contacto. Si me lo preguntas a mí, lo tengo claro. No, no estamos preparados. No estamos preparados para comunicarnos unos con otros. No podemos resolver ni nuestros propios problemas. Decir, oh, vale, vamos a hablar con un extraterrestre que puede ser más inteligente que nosotros. ¿En serio? Pero la gente de la Tierra, con todas sus imperfecciones, quizás no tenga otra opción. Estamos a punto de vernos cara a cara con seres de otro planeta. Estemos o no preparados, aquí vienen. En el próximo episodio, una enorme nave espacial viene de camino. Si tienen la tecnología para llegar hasta aquí, tienen la tecnología para hacer cualquier cosa. Estamos hablando de la energía que alimenta al mismo universo. Nuestro mayor temor es que nos esclavicen, y creo que es porque nosotros nos hemos comportado así. Vas a ver una fiebre por las armas y una fiebre por el oro. No es un buen barrio para vivir. Sobreviviremos a la espera.